guión basado en historia de Sinsajo sobre Snow, pero adaptado no oficial. El presidente Coriolanus Snow fue el presidente de la nación de Panem durante más de 25 años. Era el antagonista principal de la trilogía Los Juegos del Hambre. Siendo el presidente de Panem y de sus distritos, naturalmente tiene las funciones regulares de controlar el país. También trabaja en los Juegos del Hambre de cada año, una vez finalizan cada uno, y también en la seguridad de los distritos. Sin embargo, Snow nunca fue elegido de manera democrática para la presidencia de Panem. Naturalmente, utilizó sus métodos y sus artimañas para conseguir el alto mando de Panem. ¡Qué bella mañana! ¿No lo crees, Coronelius? Sí, señor presidente. Las rosas florecen y se abren. El invierno acaba y la naturaleza brilla al esplendor de la primavera. Así es, Coriolanus. Mira, mira a tu alrededor. Panem, mi nación, mi gente. Todos ellos confían en mí para llevar a esta nación a la cima. Además, los Juegos del Hambre los mantienen ocupados para saber la verdad sobre los distritos. Como siempre, muy acertado, señor. Será mejor que nos preparemos para la cena de noche con los demás líderes del Consejo de Panem. Tienes toda la razón, mi amigo. Es hora de retirarse. Espero verte ahí esta noche. Ahí estaré, señor. Ahí estaré. Snow planeaba asesinar al presidente y al resto del consejo con su arma preferida, veneno. Con ella lograría alcanzar su máximo sueño, el poder máximo sobre Panem. Al eliminar al resto de políticos inútiles, Coriolanus Snow podría gobernar la nación. Un brindis, queridos invitados. Aquí tiene un poco de vino, que yo personalmente he traído para esta noche especial. Por Panem y su grandeza, por el futuro. Esa noche, Coriolanus concretó su plan y envenenó a todos los políticos, incluyendo al presidente de Panem. De esta manera, podría conseguir el poder de Panem. Sin embargo, Snow pagó un alto precio. Siempre que envenenaba a sus víctimas, Snow mezclaba el veneno en todo el vino. Y para hacerlo más convincente, tomaba el vino envenenado para que el plan no fallara. Esto, con los años, le produjo llagas sangrantes en la boca, y por esto Snow siempre llevaba con sí rosas tratadas genéticamente, con un antídoto para evitar que la sangre de las llagas lo ahogaran. Magnífico, magnífico. Ahora Panem es mía. Años más tarde, Katniss Everdeen aparecería en su vida y en los 74 Juegos del Hambre. La rebelión del Sinsajo empezaría y concluirían los Juegos del Hambre para siempre. Sin embargo, su muerte aún es un misterio. No se sabe si se ahogó con su propia sangre o murió por la estampida de gente cuando la presidente Coin fue asesinada por Katniss. Snow es considerado uno de los antagonistas más malévolos de los libros y las películas actuales. Su método de asesinato era el envenenamiento silencioso y traicionero, tanto como él.